Fue la actuación de Carlos Pláceres, su grupo, en esta emisora cultural, llevándole lo mejor de su repertorio, entre ellos Los Ancestros. Vamos a continuar con la programación. 10 en punto en la capital del estado de Veracruz, 17 grados Celsius, y a continuación, el Jardín de las Delicias. Guajiro que de Islas Canarias vino sentado en el matul de un moro. El isleño Gabino de Islas Canarias vino. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Johann Sebastian Bach, Gerald Finzi, Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Rudolf Halley. En primer término presentamos a su atención la pieza Quédate con nosotros, ya está anocheciendo, del compositor barroco alemán Johann Rudolf Halley. Interpretan el contratenor Philipp Jaruski y la soprano Celine Chien, acompañados por el ensamble barroco La Arpeggiata, bajo la dirección de la laudista Cristina Plujar. escuchamos Quédate con nosotros, ya está anocheciendo, pieza del compositor barroco alemán Johann Rudolf Ali. Interpretaron el contratenor Philipp Jaruski y la soprano Celine Sheen, acompañados por el ensamble barroco La Arpeggiata, bajo la dirección de Cristina Plujar. A continuación le invitamos a escuchar el himno eucarístico, Ave Verum Corpus, para coro mixto, de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpreta el coro de la Radio de Bavaria, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bayer, dirigidos por Leonard Bernstein. Escuchamos el himno eucarístico, Ave Verum Corpus para coro mixto, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por el coro de la Radio de Bavaria y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bayer, dirigidos por Leonard Bernstein. A continuación, del mismo compositor y con los mismos intérpretes, presentamos el motete, Exultate y Jubilate, para coro, orquesta y soprano solista. Interpreta a la soprano, Arlene Augen.

Escuchamos el motete, Exultate y Jubilate, para coro, orquesta y soprano solista, de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretó la soprano Arlene Augen, el coro de la radio de Bavaria y la orquesta sinfónica de Bayer, dirigidos por Leonard Bernstein. A continuación presentamos a usted el introito para violín solo y pequeña orquesta del compositor inglés, Gerald Fitzing. Interpretan Leslie Hatfield al violín y la Sinfonía Nórdica, bajo la dirección de Howard Griffiths. Thank you. Acabamos de escuchar el introito para violín solo y pequeña orquesta del compositor inglés, Gerald Fitzing. Interpretaron Leslie Hatfield al violín y la Sinfonía Nórdica bajo la dirección de Howard Griffiths. En la parte final de nuestro espacio de hoy presentamos dos obras del compositor alemán Johann Sebastian Bach, en arreglo para ensamble barroco, en interpretación del concierto italiano dirigido por Rinaldo Alessandrini. En primer lugar, la Pasacaglia en Do menor, BWV 582, seguida del aria variata a la manera italiana en La menor, BWV 989, en un tema y 10 variaciones.